Hola, soy Lucía Martín Guijarro y yo presento la práctica número 4 de esta asignatura. En primer lugar, para analizar las estadísticas de mi blog, he cogido una captura de pantalla de la evolución semanal y de las visitas que ha tenido mi blog, en la cual puedo comprobar que ha tenido 19 visitas en total desde que lo creé y solo una en el día de hoy. Luego, por otra parte, he capturado también el mapa del mundo, donde se puede observar si desde cualquier otro país se ha visitado mi blog, pero solo vemos que hay dos visitas y desde nuestro país, España. Luego, por otra parte, la entrada más visitada, hay tres que son más visitadas. La primera, que es homepage, con 11 visitas. Una entrada que se titulaba ¿Qué visitar en Malta?, que tiene 5 visitas. Y la última, consejos para viajar a Malta, que tiene 3 visitas. Luego, los enlaces salientes, solo podemos encontrar uno con dos clics, que es el enlace de mi blog con un último enlace que lleva hacia una fotografía de la ciudad de Malta. Luego, en cuanto a los enlaces salientes, los referees, encontramos tres visitas de Twitter y en las búsquedas encontramos desde Google dos búsquedas desde Google y una desde mail.live.com. Luego, por último, los términos utilizados en la búsqueda solo aparecen consejos para viajar a Malta y con dos visitas. Solo se ha buscado esos términos desde dos ocasiones. Y bueno, esto es todo. No es un blog muy visitado ni le he dado tampoco mucho bombo mediático en la red como para que lo visiten, pero las estadísticas están ahí y he realizado bien las búsquedas y las capturas de pantalla de las estadísticas. Esto es todo y hasta la próxima.